Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 118. Bannerlord, en tu cara. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Ya estamos, en teoría. Voy a bajar esto porque está mal. Vamos a jugar a... ¿Qué está tarareando hoy, Jaume? Eso es el Dark Souls de los juegos sociales. Porque el otro día, claro, yo cuando tarareo, en mi cabeza tarareo perfecto. Claro. O sea, es como lo que le pasaba a Beethoven. Y digo, esto me suena perfecto. Después sonaba otra cosa y digo, ¿qué pasa? Pero ha quedado bien, ¿no? Porque los músicos son buenos. O sea, uy, es como lo que le pasaba. Pero Beethoven sonaba mejor cuando lo hacía él. No, yo sonaba... Y digo, joder, pero no puede ser que sea tan malo. Porque siempre que le tarareo a alguien, dice, ¿no te acuerdas de la canción esta que tú? Y dicen, ¿qué? ¿Te está pegando un ictus algo? Y Daniela, que la jodida tiene oído, le digo, puede ser que tararee tan mal. A ver si sabes qué canción está. Y ese, y era una canción, pero como imposible no saberla. O sea, rollo... Superman. Help de los Beatles o algo así. No me acuerdo cuál era. Pero era como... sí, la de Moby Records, algo así. Me pongo a tararear. Y Daniela, hostia, no, ni puta idea. Y digo, ¿es esta? Y dice, sí, tú, en tu puta cabeza es esta. Soy lo peor, o sea... Pensaba... Sí, chiu. Pensaba que la historia iba a ser al revés. Pensaba que ibas a decir que Daniela lo consiguió acertar cuando no se parecía en nada a... No, es imposible. Si no lo acierta Daniela, no lo acierta nadie. Lo podemos hacer un día, un podcast, todo esto. Yo, me vas pasando por chat canciones, las tarareo, la gente... ¿Qué? Por cierto, antes, pues... Hola a todos, ya estáis entusiasmados. Hablando de canciones, antes de que se me olvide, mejor juego de la historia, el Back for Blood. Ahora han sacado esta semana el Back for Blood, que es de Turtle Rock Entertainment. No se llaman así ni de puta coña, pero Turtle Rock creo que sí. Que son los que hicieron el Left 4 Dead. Left 4 Dead, sí. Left 4 Dead era una franquicia propiedad de Valve. Se fueron a hacer otro juego y han hecho el Back for Blood. Uh-huh. La cuestión es poner un 4. Los de Valve están y digo, ¡no los podemos joder! Y digo, ¿por qué no hemos patentado el 4? Nevela ahí comiendo ganchitos, ¡hijo de puta! Y básicamente es el Left 4 Dead de zombies, de infectados y tal. Está muy guay, lo empecé a jugar además con amigotes y digo, ¡hostia! Y esto que va jugando y dices, ¡qué juego más guay! ¿Sabes? Hicimos bastantes niveles del primer acto y nosotros, oh, ¡qué guay! ¡Qué juego más guay! Tal. Hasta que llegas y dices... Me está molando mucho el juego, o sea, es un juego bien hecho, es de gente que sabe lo que hace y ha hecho lo que sabe hacer, pues otro juego, mejor. Hasta que llegas a un nivel que tienes que, o sea, hay como un campamento de refugiados que tienen que huir de los zombies y tú tienes que crear una distracción. La distracción es llegar a un bar y activar una gramola y hacer musicote a tope para que vengan los zombies y tú defenderte en el bar. ¿Y si no pones la gramola y no van los zombies? ¿No es más...? Pues estás en el bar. Siempre vienen zombies. Pues el tema es, estás en el bar, te empiezas a preparar y se ve que la gramola no sé cuántas canciones tiene. Sí, es básicamente como el final de Shaun of the Dead. No sé cuántas canciones tiene, pero sé que suenan aleatoriamente. Pero se ve que el juego sabía que estaba yo jugando. Pongo la gramola y la primera... Es la de... No, casi. Es la de All Hell Break Loose de los Misfits. Que digo, no. O sea, si han ido a buscar cuál es la mejor canción para poner en un juego de zombies, han encontrado la mejor canción. Y yo, mejor juego de la historia, jugando. Además jugaba con Paco, y Paco, este juego es la hostia, no sé qué. No, son buenísimos. O sea, acaba la canción porque, si no te da tiempo una canción, los zombies intentan romper la gramola porque son unos putos herejes, ¿sabes? De la música. Claro, digo, zombies. ¿Cómo vais a romper esto? Acaba la canción y digo, esto ya es el non plus ultra, no puede ir a más. Ace of Spades de Motorhead. Y yo, ¡lagrimones! Y ya no nos dio tiempo de coger más, de oír más canciones, pero me consta que está la de Black Betty, de Ram Jam, que son los, como lo decía, oye, no, se lo decía Jorge por chat, y son los blancos más negros de la historia. Porque, hostia, tú los oyes, no, te dicen, ¿qué son, blancos o son negros? Negros. Negros. Solo mejoraría si uno de los zombies fuera el propio Lemmy. Que podría serlo. Podría serlo. Porque lo de los Misfits no. Están vivos, en teoría. Bueno, hostia, Miguel Ángel dice, ¿sí?, la peli es mala con ganas. ¿Qué peli? ¿La de Shaun of the Dead? ¡Pua! ¿Cómo se no, sí, también, la peña? También ha dicho que estaba viendo Rocky 2, ¿eh? No sé si se refiere a Rocky 2, Shaun of the Dead, o a qué se refiere. Bueno, esta es la intro. Que lo diga. A ver si quiere un baneo o no. Todavía no habíamos dicho... Si no decimos bienvenidos al episodio 118 de An Awfulsome 5 Complete Motherfucker, la gente no sabe lo que está viendo ni lo que está escuchando, ¿no? O puede ser. ¿Ya hay 13 personas? Puede ser. Joder, macho. Sí, pero da igual. Ya saben la que viene. Pues bienvenidos a An Awfulsome 5 Complete Motherfucker, capítulo 118. Hola, yo, Miquel. Soy Jaume. Hola, Miquel. Hola, Boinix. Hola, por he visto... Joder, ¿cuánta gente? ¡Hostia! No puedo banearlo porque no sé a qué me ha liado y no sé si se refiere a qué peli se refiere. Pero si está Garrapata Cabal. ¿Es verdad? ¿Sí? Uh-huh. Está claro, ahí. Sí, sí. Ah, sí, lo puedo ser de internet. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jaume? Pues eso es lo que tenía que decir Back 4 Blood, porque aún no he jugado mucho, pero juegazo. Ya solo por eso. Y después... Eso es bueno y es malo, porque después hay unas misiones muy chulas y dices, son chulas, pero podrían tener la música de Lemmy y ser mejores. Y estás todas, está bien, pero sin los Misfits... Podrían poner los Misfits en... Hostia, Víctor dice, si ha hablado de una peli mala, debe referirse a Dune. Primer baneo de la noche, a ver cómo es. Desamigar. Joder. ¿Hay un texto de desamigar? Joder, no sé cómo banear. Tío. Joder, Edu, comeos un tumbete. Bloquea a Víctor, venga, pum. Bloquear. ¿Lo has bloqueado? ¡Hombre! Roy Baskerville, amén. Baneado. Bueno, ya puedes banear a McMardigan porque va a decir lo mismo, ya lo verás. ¿Qué has dicho? Espérate. Usuario oculto, mensaje oculto de usuario bloqueado, es lo que hay. Fascista. Voy ni fascista, bloqueado. No, a ti no te bloqueo porque me ha hecho gracia. Esto es una dictadura. Víctor ha vuelto. Ha dicho volveré. O esto es antes. Es que no sé si las... Esto era antes. Ay, regret nothing ha puesto. Ay. Tú sigue. A ver si tengo que banear a alguien más. Esto es una dictadura. No pasa nada. He estado tentado. No pasa nada. De momento os salváis. Si no hace falta... Oye, estoy caliente, ¿eh? Es una dictadura. No sé por qué en algún momento habéis pensado que no lo era. Ay, Dios mío. No sé por qué tenemos que hablar de nada, si es que esto ya... Yo me lo paso, teta. Supongo que estáis bloqueados... Ah, vale, es que si le pinchas encima ves los comentarios bloqueados. Ah. Y Roy Baskerville dice, yo me voy solo. Pues no te ha dado tiempo. República Bananera, pues sí, sí, sí. ¿Qué es lo de Reverte y el Moñas de James Bond? No lo sé. Ah, es que me parece que lo he desbaneado. ¿Volveré solo para quejarme de volumen? Volumen de audio de Chris Trollo. Ya estoy bajo. ¿No me escucháis? Espera, voy a subirme. ¿Ya volvéis a estar? Ah, mira. Es que lo había... Aquí es donde está. Es aquí. Es pulsión temporal, que no lo sé hacer. Venga, toma. Pulsión temporal, 10 minutos. Perfecto. Joder, 10 minutos. Qué puto exagerado, tío. Es que no sé cómo cambiarlo. Si no, lo echaría una hora, ¿sabes? Y vuelve al final. Nada, me quedaré en el móvil. Qué puto desgraciado. ¿Qué ha pasado? 5 mensajes eliminados por un moderador. ¿Pero qué moderador? Yo no he sido. Yo tengo las manos aquí a la vista. ¿Pero qué moderador? ¿De qué habláis? Christopher, es que eres el susurritos. No se oye a Christopher. Bueno, a mí se me oye mucho. Me voy a bajar un poco. Estamos aquí esta noche en directo. Es ASMR. Disfrutando. Perfecto. Del fresco otoñal. Octubre es para... Sí, tampoco tanto fresco. Yo empiezo a tener calor. Bueno, está bien así. Aquí estamos, en vuestro podcast de criptos y juegos. Hoy vengo a recomendaros Cash Flow, de Robert Kiyosaki. Uy, este me ha llamado Jaime. Baneado. Pumba. Uy, ha dicho Jaime, sí. Bien visto. Hostia, los mensajes de Miquel salían borrados. Porque lo acabo de banear. ¿Ha sido por el baneo? Claro. Hostia. Mira, Boinix ha dicho cristomonedas, me gusta ese concepto. Voy a acuñar cristomonedas. Cristo, hecho... Misa de Medianoche. ¿Tú la has visto, no? Sí, he visto. Yo la quiero ver, me hace ganas. Esta te hace ganas. ¿Y sí. has visto las otras dos de este hombre? No, esas son un puto rollo. Me hace ganas esta. Uf. Porque es en una isla. Pues esta me gustó menos que las otras dos. Ya, pero eso hace que me haga más ganas. Porque como eres un puto snob, las otras seguramente que son de chorradas de un tío así en una casa encantada. Oh, la vida, que es la vida. La insoportable levedad del ser. Y esta se llama cañera. Y tú, oh, no me gusta, salen gatos que se comen cosas. Ya veremos. ¿Has visto alguno de Misa de Medianoche? Sí, el primero. ¿Has visto un episodio? O sea, ya has empezado, sí, a verla. Vale, se puede hacer un resumen de lo que es la serie, ¿no? Es una isla Demasiado pequeña para mi gusto. Demasiado pequeña para tu gusto. Hay pocos habitantes, que son 200 y algo, ¿no? Puede ser, 200 y poco habitantes. El protagonista, por lo visto, había salido de la isla para vivir en otro sitio y causa un accidente en el que muere una chica, le meten en la cárcel y después de... Es evangelista el cabrón, ¿no? Bueno, lleva el pescado ese en el coche. Sí, bueno, claro, siendo una isla pequeña no tiene otra cosa que hacer. Pero mata a la chica. Hombre, o el pescado es de los evangelistas o de la iglesia esotérica de Daigon, ¿sabes? Pero supongo que es el evangelista. Bueno. Entonces, después de 4 años, vuelve a la isla y la isla tiene un párroco. 4 años de cárcel, ¿no? Sí, 4 años de cárcel. Y la isla tiene un párroco nuevo, porque el otro, pues, dicen que se había hecho ya mayor, que se le había ido la olla y que ahora aquí tienen un párroco nuevo. Y ya está, ya no se puede decir mucho más. ¿Me ha gustado, vale, Misa de Medianoche? Me ha gustado Misa de Medianoche. ¿Tiene problemas? Tiene problemas. Tiene dos problemas. A mí me parece que tiene dos problemas fundamentales. Uno, se ve el pescado muy, muy pronto. O sea, bueno, salvo si eres Víctor y tu sesgo cognitivo intenta negarlo porque no te gusta, pero se ve el pescado muy pronto y el final... ¿El pescado de qué? Que se ve de qué va. ¿De qué va? Sí. Que igual no lo quieren ocultar, ¿eh? Ojo, igual no lo quiero ocultar, pero hostia, un poco más de misterio igual, no sé, me habría molado. Y el final, el episodio final me parece un despropósito. Ya me dirás, pero el episodio final me parece, bueno, un puto despropósito. Bueno, ya la veré. Pero, debo decir que me gusta mucho, sobre todo por los diálogos. Los diálogos que hay a lo largo de la serie me molan mucho. Está bien hecha, es que está bien filmada. Tampoco lo ocultan, dice la gente. A lo mejor es que solo tú esperas que te expliquen las cosas en el último episodio. Puede ser. Pero eso, me gustan mucho los diálogos y me gusta mucho... Es que tampoco puedo decir el qué. Porque... El maquillaje, comentan. Eso sí que se ve. En el primer capítulo se ve una vieja que sale con la cara de coña. Claro, es que es un problema, tío. Ese es pero un problema. Bueno, también cuando es que... te salen con Play-Doh en la cara, ya, pero entonces ya te empiezas a oler el pastel porque dices, bueno... ¿Pero es Play-Doh de que está mal hecho el maquillaje o que se supone que en la serie van maquillados? No se supone que la serie va maquillada, se supone que es maquillaje para que parezca lo después que salgan parece. De jóvenes o lo que sea. ¿Qué, vale. ¿Qué es eso? Es que cuando ves un puto tío que está maquillado de viejo, dices, es que se va a ver de joven, es que no hay más. ¡Hostia! En vez de hacer como Dark, como en los de Dark, y han dicho, vamos a coger 2 actores que se parezcan para hacer la versión vieja. Pero son alemanes, los alemanes son los nuevos chinos. Bueno. En Dark todos me parecían la misma persona. Terrible, además, no porque son ser, alemanes, no. Como de verdad, los alemanes son súper... A mí me cambian a Daniela y ni me doy cuenta. Me lo ponen po... Yo me estaba preguntando qué hiciste... Con un tío, Yuri Müller. Yo me estaba preguntando qué confusiones divertidas se debieron de dar cuando fuiste a ver a su familia a Alemania, ¿no? ¿Con quién acabaste? Todos iguales, porque tienen todos este puto color de pelo. Porque, claro... Tú dices alemanes y piensas los típicos alemanes que hemos visto siempre con traje de tiroler, rubio, con los ojos azules, ya, tal. No, que va. Dice capturar clip para Daniela. Me cago en la puta, venga, baneado. No, es broma. Pero cuidado. Pues cogen y todos los que son, por lo menos, de la parte más rollo este, ¿no? Tienen este puto color de pelo que lo llaman como rubio oscuro. O color de pelo de perro mojado. Y es... Todos tienen el mismo puto color de pelo. Y además tienen esta cara de comunista. Y tal, terrible. Terrible. No, terrible no. A mí me gusta. ¿Sabes? Los otros no. Los que son rubios de Baviera son como... Baviera es como Lepe, pero a la bestia. Están cogiendo todos los clips, ¿eh? Ahora para luego pasárselos a Daniela. Bueno, sí, eso será algo que no le he dicho nunca a Daniela. Al final la serie pues, Flanagan sí. Es Flanagan al final, pero me gustaron. Flanagan tiene un nombre de chiste súper bueno. Y, ojo, nunca debiste cruzar el río Peco, Flanagan. Flanagan. Y aunque esta serie me haya gustado menos, estoy hypeado otra vez porque me pasó Spore que la noticia de que lo han vuelto a contratar Netflix para hacer una adaptación de un cuento de Poe, de Edgar Allan Poe. Y, claro, y eso es volver a su salsa. ¿Qué cuento? El corazón del actor. No, cuatro el Asher, temporadas. El de Asher. Pero... Ah, la caída de la casa de Asher. ¡Oh! No me lo esperaba. Un cuento de Poe y cogen la caída de la casa de Asher. Ya, sí. Madre mía. Igual, la cuestión es que es Flanagan. Y Flanagan adaptando sí que es un máquina. Esta historia pues se ve que era suya y no sé. Bueno, esta historia además la hizo porque se ve que tenía un trauma con el catolicismo ya de pequeño. No, hombre, sí. Y no implica tocamientos. Estaba en Netflix diciendo, Flanagan nos hace otra serie. Y digo, no, paso. Y digo, es después, paso. La caída de la casa de Asher. Y digo, ¿has dicho casa? Ahí me has comprado. Ay. Y el siguiente, ojo, el siguiente tiene que tocar Lovecraft, no me jodas. Bueno, está ahí, lo tenía fácil, ¿eh? Con la isla y toda la movida. Lo tenía muy fácil, pero no, este no. Pero. No es Tinted Lovecraft. Mola mucho, pero la ignorancia en la que mete a la gente del pueblo. Eso es otro punto positivo que le encuentra la serie, que es como. Es un mal conocido, digamos, es un enemigo conocido, pero para la gente del pueblo no. Y es como. No saben de qué va el tema. No, pues no. Hombre, claro, porque está en un mundo de ficción. Es como. Sí. Es como en las películas de zombies nunca llaman zombies a los zombies. Cuando tú si vieses un zombie, lo primero que dirías es ¡hostia, zombie! ¡Puto zombie! Ya. Bueno, es un mundo de ficción, pero es un mundo de ficción en el que todavía en el que el cristianismo existe. Ya, bueno, pero son cosas conocidas. Pero, por ejemplo, en los cómics de superhéroes. Igual no leen cómics de superhéroes, ¿no? ¿El qué? Ah, bueno, claro. Los cómics de superhéroes leen cómics de superhéroes que existen. Porque han hecho los cómics a raíz de los superhéroes. Son cosas de tal. Pues hablando de terror, yo vi la película esta, la última de James Wan. ¿Cómo se llama? James Wan. Sí, vale. Malignant. Malignant, sí. Que es como un episodio de Los Simpsons. ¿La has visto? Es como un episodio de Los Simpsons. Que se hace mucho spoiler, ¿eh? Es un poco el de Bart. Ah, vale, ya te entiendo. Bueno, un poco. Yo sí, la película. Sí, la he visto. Pero. La película la he visto, me pareció. Es como muy serie B, ¿no? Dos cristrolos y medio espejo. El principio dije, hostia, qué mala. Y me paré de verla porque me estaba durmiendo y digo, prefiero ver otra cosa para dormirme. Y después la vi acabar y no sé, el final, como dije, está mejor. El final, porque no era tanto lo que me esperaba y me moló el rollo criatura, no está mal del todo. Eso, que creo que es una idea mal ejecutada. Sí, está como hecha con poca pasta, parece. Este tío, o sea, James Wan, el director, te guste más o menos, joder, la primera de Expediente Warren está de puta madre. Ya no de argumentos, sino de bien hecha. Sí, bueno, y James Wan co-creó la Saw, que justamente la primera peli es suya. Estuvimos hablando de esto sí. Hace poco. Pero vengo a decir, si este tío tiene, o sea, las dos de Expediente Warren, que sé que a ti no te matan mucho porque básicamente estamos en lo mismo, en el mundo de ficción la pareja de Expediente Warren mola, en la realidad eran unos estafadores de mierda. Sí. Básicamente. Pero entramos en la ficción. Pero las dos primeras, joder, están muy bien. Y en rollo terror, cómo están rodadas, los planos, el aspecto, forma de las películas es bueno. Pero esta, hostia, esta parece que la han hecho sí, con cuatro duros. Es como muy serie B. Y creo que la idea no está mal, porque no sé. Porque incluso estando así de mal, es que se nota, porque además también los actores no hay ni uno que sea ni medio conocido. O sea, pero incluso así, al final dices, hostia, pues ha estado curioso, o sea, el final y tal, pero es que está mal hecha. ¿Esta la viste? Mira, Miguel Ángel ya ha vuelto. Con 9 minutos sin poder rajar de lo que habláis, qué duro. En Netflix. No, no está en Netflix esta de Maligno, ¿no? La de Maligna. No. Vale. Hostia, en Netflix vi la de Hay alguien en tu casa. No la recomiendo. No la veáis. Dije que vale. Vi la de No respires. ¿No la habías visto en su momento? No. Ah, ¿y qué te pareció? Está guay. Ah, vale. Me gustó. A mí también. Bien. Porque además no es lo típico, que hay un momento que dices, joder, no sé si voy con el hombre, con el viejo, con el malo, con el asesino o con los otros. Después ya te dejan bastante claro que no es buena idea ir con el asesino, que dice, hostia, y después, es que el director es español, me parece, es el Fede Álvarez este. Ah, ¿sí? Sí, y hay un momento que dice, hay una escena, la de rellenar el pavo, a ver si nos entendemos. No me acuerdo. No. ¿Te acuerdas? La escena más escatológica de la película. Pues, si te digo en serio, no me acuerdo. Bueno, que eso parece una escena que están hablándolo y dicen, ¿a qué no tiene huevos de meter en esta película? Y digo, ¿qué no? Aguántame la cerveza. Porque dices, hostia. Cuéntela. Sí, ah, pues, joder, ¿lo buscas porque no te fías o qué pasa? No, porque has dicho. Te reviento, te baneo. Ah, no, no puedo. Lo has dicho. Sí, porque la llamada de Discord te voy a echar. Como dudoso, yo qué sé. No, sí. Tres cristrolos y medio pago, le puse. Uf, también vi cualquier cosa por Jackson, algo así, ¿cómo se llama? Cualquier cosa por Jackson, no sé. ¿De qué es esto? Da igual, no quieres saberlo. Yo he visto la serie, ahora esto son cosas antes de entrar en el meollo, que son dos cosas importantes después que hemos de hablar. La serie está de Heels. Que es una I larga, una E. Todavía no sé de qué coño me estás hablando. Bueno, sí, porque me lo has explicado. H-E-E-L-S. En mi pueblo esos son tacones. Christopher, ¿por qué ves tanta mierda? En serio, seguirle el Elder Trollo es un drama. ¿Ves cómo se tortura? Tacones, bueno, sí, se llama así, pero es por lo de los arquetipos ictus llama. Hostia, pues te llamo con A. Bueno, igual se ha equivocado. A la segunda baneo. Exacto, esta. Eso es un arquetipo de la lucha libre, exactamente. Que hay los heels y los face. O sea, los face son los buenos y los heels son los malos, digamos, porque son papeles. No sé si lo sabíais, pero la lucha libre, niños, no es de verdad y está guionizada. Y aquí es lo que te demuestra, porque es como dos hermanos. Bueno, esto seguro que le fascina a Mardigan. Ah, míralo, cojonudo, están, ¿ves? El tema es esto, dos hermanos que están en una liga de wrestling de un pueblo y es las putas movidas. Son 8 capítulos la primera temporada, que te los ventilas. Es un dramón, porque es un dramón, pero está guay. Es un dramón porque es como esto que te hacen culebrones para hombres. ¿Sabes? Como ahora, pese a quien le pese, como Sons of Anarchy un poco. Me recuerda un poco a Sons of Anarchy, que es como testosterona a tope, pero al final es un puto culebrón con tiros y palizas. Y esta, es que es verdad, y esta es como culebrón, pero dices, es como un culebrón. También es un culebrón. El puño de la Estrella del Norte es un culebrón. Exacto. Y dices, joder, es como un culebrón. Y dices, no, pero es lucha libre, es de hombres. Y dices, no. Pero es un culebrón, ahora le deja a la mujer y se va con el hijo. Y dice, hombre, porque ahora han hecho un suple, ¿sabes? Y estás ahí. No, a mí me ha gustado, está guay. No es lo que hacemos en Las Sombras, que es la mejor serie probablemente de la última década. Qué bueno, me parece buenísima. Solo he visto y mira que la peli es buena. La peli es chula, la peli es buena. La peli es buena. La peli me gustó mucho. Es chula, no, es buena. Exactamente, porque tuvo una idea genial. Es como un falso documental de, por si no la habéis visto, de una casa de vampiros, ¿no? Que van, además mola porque van los cámaras con cruces y ajos así para que no se los coman y tal. Creado y esto es como la serie por Taika Waititi y Jermaine Clement. Exacto. Que este sale en la peli y es uno de los dos de la pareja de Flight of the Conchords, que es un seriote de Flight of the Conchords, está en HBO además. Es una serie buenísima y musicote. Lo que tenía la película. Digamos, la mejor serie después de Brooklyn 99. Brooklyn 99, mira, además te falta un 9. Es 999. Es buena, pero está buenísima. Lo que no tenía, lo que no tiene la serie que tenía la película, por ejemplo, es que en la película los vampiros era como cada uno de una época, ¿no? Estaba el vampiro aristócrata. Bueno, está también. En esta un poco. Un poco sí, pero no tanto. O sea, hay dos que es. Sí, o sea, el más antiguo es Nandor, sí, después está Nadja y Laszlo. Ya. Pero hombre, molaba en la película el último, el que es el más joven, que sale como el dibujo de joven, una foto en blanco y negro, que es como el tarao del pueblo. Y dice, y ahora es el joven como ligón así, es un tío hecho mierda. En esta sale como el mismo papel, es el Lazlo. Y dice, era el más atractivo de mi pueblo. Y digo, su pueblo fue azotado por la lepra. Y digo, bueno, yo también cogí, pero en un sitio donde no se ve. Y la mujer dice, yo sí que lo he visto. Sí. Eso es buenísimo. No sé, me parece un serio. La música maravillosa. O sea, la canción del opening, tío, la de Norma también. Hostia, buenísimo. Esta película, digo, esta canción es de los 60. ¡Qué buenísima! No, y el opening, cómo está hecho. Y todo lo que meten, que es como lo que pasa en la película, que cuando meten recuerdos, lo meten o por cuadros o grabados y tal, que meten las caras súper bien integradas. Tal. Hostia, la frase buena. Me parece que es del último capítulo que están. Has visto que tiene el vecino, es amigo de Lalo, que es como sí. Mejor amigo. Yo soy vecino, se me va. Que hay un capítulo, ¿has visto el capítulo de la Super Bowl? No. Que claro, en inglés dicen, vamos a ver al Super Búho. Y digo, nos encantan los búhos, son nocturnos y tal. Y ves que sale el familiar y digo, bueno, no, realmente van a ver la Super Bowl, pero no sé qué dio quitar la ilusión. Los tíos esperando el búho todo el rato. Pues en el último capítulo hay un momento que sale el vecino y digo, jolines, y no ha venido Lazlo y su novio, que nada, todo el rato se piensa que es un tío, ha venido con su novio. Ay. Me parece genial. Y mira que ya me contaste, porque la empecé a ver después de la cena, que estuviste hablando y tal, que lo estuviste comentando en la cena. Y mira que ya me lo contaste, pero hostia, me partía de risa. Dice, el vampiro, ¿el qué? Cuando presentan a Guillermo, al familiar, que dice... Saca la foto y dice, este soy yo vestido de Armand. El primer vampiro hispano de la historia. Hostia. Víctor dice, el vampiro psíquico es genial. Buenísimo, el Colin. Ese, el Colin... ¿Cómo se llama? Colin Robinson. Colin Robinson creo que es. Sí. Pues han visto el capítulo que se encuentra con un vampiro emocional. Sí, sí. Que se pelean por la gente en la oficina. Y hay un momento que atacan los dos a uno y queda en coma. Pues no sé si es en la segunda temporada que ese, bueno, lo voy a contar porque realmente después lo veis y está bien, pero es sí. Colin Robinson que lo llaman a la oficina del jefe y digo, ¿puedo hablar contigo, tío? Dios mío, se han dado cuenta que no tengo ni puta idea de qué hago en este trabajo. Y digo, sé que hacemos una de dos cosas. Y dice alguna burra como, o minas antipersonas o parques infantiles. Y se va y ves que la jefa dice, no, lo estás haciendo muy bien. Y le dan un aumento y lo hacen jefe. Y dice, claro, ahora soy jefe, la gente me tiene que escuchar. Está obligada a venir y hace todo el rato reunión y presentación y la gente se tiene que reír. Y claro, el tío comienza a coger un superpoder que le sale pelo, vuela por la oficina, va volando y eso lo va haciendo. A la gente cae en comas. Es buenísimo. Ay, que al final se tiene que ir de la oficina a otra porque se arruina la empresa. Porque todo el mundo está todo el rato hecho mierda. Precisamente Matt Mardigan está. Sí, esa, ¿has visto la? Que esa es buenísima, ¿no? No sé. Tío, que dice, hostia, se han dado cuenta que no tengo ni puta idea de qué hacemos aquí. Ay, es muy buena la serie. Sí, no, sí, es que la serie esta me he encontrado que la veo solo, de reírme a carcajadas solo. Y las caras de Nadja, las caras que pone la chica mirando sobre todo es ella la que más mira a la cámara, como diciendo, Dios mío, vaya vergal. No sé. Y este no lo voy a contar, pero hay un capítulo bueno que va de fantasmas, porque dicen, claro, y digo, los fantasmas son las almas de los vivos. Y los tíos dicen, bueno, pero nosotros estamos no muertos. Y nuestras almas, y se encuentran con los fantasmas. Hostia, ese es buenísimo también. No lo he visto. No, ese es de la segunda temporada, muy bueno. Pues vale. Muy buena, muy buena. Pues... ¿qué más? Estamos como recomendando demasiadas cosas, ¿no? Sí, y ya para acabar las recomendaciones, Dune, ¿no? Dune, yo he visto ¿en Netflix la he visto? Sí, en Netflix, la del el caso Hartung le han llamado aquí, o el hombre castaña en inglés. Es una danesa de crímenes, basada en un libro. El hombre castaña. Y está bastante chula, ¿eh? La serie. Bueno, a mí me ha gustado. Hostia, yo empecé a ver, hablando también de series así raras, si esta danesa, la mía es alemana, tun, tun, tun, tun. Pero como llevan pelucones y gafas, puedes distinguir a los personajes. Y sale uno del oeste que es rubio, así que perfecto. Mira, justamente, Matt Mardigan dice, y el fantasma de Nandor del capítulo que decía, habla su idioma nativo, que habla otomano, no sé qué. Del que él ya no recuerda nada. O sea, el tío no puede hablar con su fantasma porque no se acuerda de su idioma. Solo sabe decir buenos días y está todo el rato, buenos días, buenos días. Es que además su país pues, se fue a la mierda. Hay un episodio pues, que dice que busca el país y el país ya no existe. Y dice, bueno, claro. Creo que es en el primer episodio que dice, me llamaban Nandor el implacable, digo, porque no me podían placar, no me podían aplacar, cabrón. Pues el hombre castaña no salía en el Doctor Slump, pues sí, casi, casi. Pues empecé a ver la del código, en inglés es The Billion Dollars Code, es alemana, que es de dos tíos que hacen un programa, después se junta con más gente, pero hacen un programa informático que es TerraVision, que 11 años después es Google Earth. Se lo copia a Google y hacen Google Earth con el mismo algoritmo que estos hicieron, TerraVision en teoría, basado en hechos reales y hubo juicio y tal, y son como, no sé, aún no lo he visto acabar, pero son los primeros así pequeños que se enfrentaron en un juicio a Google y a lo mejor ganaron, a lo mejor no, ves la serie. Spoiler, spoiler. Pero está guay, está guay, está guay. ¿Y se sabe quién es el asesino? Se sabe. Google, como siempre. Hostia, no sé, preguntan, ¿al final habéis visto el Squid Game? El Squid Game. El juego del calamar. No, ni ganas. Yo la he visto. Es de estas cosas que te las meten tanto en la cara que dices, paso de verlo. Y al final... No, hombre, mal no está, pero es que la gente, o sea, es un poco... Y para ver coreanos sobreactuando... ¿Como parásitos? Lo raro es que la hayas aguantado tú. Sí, porque ahora con el teletrabajo veo muchas cosas. Porque me lo pongo y me la medio miro... No, pero esta la verdad es que es... Realmente es que no es una serie, es una película muy larga, porque está montada como una película y te la cortan a veces con unos cliffhangers que dices, hostia, esto no es un cliffhanger, es que has cortado aquí porque no te cabía más. Además, cada episodio dura una cosa diferente, ¿sabes? Está hecho como para ver del tirón, o sea, no una película, pero es estas series que tienen de Netflix que están muy diseñadas para que te las pimples rápido. Sí. Para que tenga mucho éxito y te las pimples rápido. Pero bueno, con las... No, no se me ha escapado. O sea, ya sé que habéis puesto Squid Game. Ah, sí. Dice, ¿se te ha escapado eso en Pornhub? Pues una serie que es similar es la de Alice in Borderland y me gustó bastante más, la verdad. Es que ahí está, tío. Al final es como, empieza muy guay la del juego de calamar, pero aparte de que los juegos no tienen el rollo de cube que tienen las de Alice in Borderland, el final es como muy... Muy manido, hay un puto mosquito. Mira, lo ha dicho McMardigan, que dice, ve Alice in Borderland, que está más mejor que el Squid Game. Y hostia, pues sí. yo, a ver, no he visto ninguna de las dos, pero por lo que he leído, por lo que he visto, me parece más interesante. Pero Alice in Borderland tendrá un final decepcionante. Sí, sí sigue en el manga, no he visto el manga, pero se ve venir que tendrá un final. O sea, es los típicos misterios que cualquier explicación que te den no será satisfactoria. No tan decepcionante como el final de Dune, pero bastante, madre mía. Hay problemas con los finales. Espera, tío. Espera que estoy baneando otra vez a Víctor. Estoy hasta los huevos. ¡Que no es el final! ¡Que lo acaba! Estoy hasta los huevos de finales decepcionantes, tío. Porque si no es una cosa, es la otra y no es la más allá. Pero ya está, pero... Y por ejemplo, en las series... Es que la vida es un final decepcionante. Eso es verdad, es cierto. Y pues precisamente por eso, como la vida es un final decepcionante, pues por lo menos las series que veas y las películas que veas, por lo menos que tengan un final que no te decepcione. Como No es país para viejos. Ni me acuerdo. Que no tiene un final decepcionante. El final, eso, esa película, no recuerdo ni el final. Que si no acaban mal, bueno, iba a decir que te los ves venir. Sí, en el juego de calamar te ves venir los dos giros así importantes, te los ves venir bastante. Mira, por ejemplo, esta del caso Hartung también. Bueno, también es que está todo inventado. El hombre castaña. A mí me gusta más el hombre castaña. El hombre castaña. Es todo tan difícil, tío. O sea, yo empiezo a ver una película de estas policíacas, de misterio y tal, y ya desde el primer momento estás diciendo, ese el amigo, el que el o el marido o esa persona tan allegada, ese es el asesino. Al final el giro tiene que estar ahí y es como ya no empiezas... Pero también es una cosa que te gusta de las películas de misterio. No, claro, no de estar toda la película a decir, no digo que no, pero digo que al final los giros ya, o sea, ya no hay giro que digas hostia, es tan increíble que no me lo espero, porque ya desde el principio te estás esperando los giros más raros. Y lo peor de todo es que en el Hombre Castaña, además, el giro se ve casi a la mitad de la serie. Porque hay algo que... A mí la que me... No es ahora moderna ni apoya, pero a mí la que me gustó mucho así de crímenes y tal es la de Puñales por la Espalda. Que además ahora se ve que han comprado los derechos en Netflix para hacer la continuación. Y van a hacer la continuación porque es muy Agatha Christie, como sí, la de 10 negritos o tal. Sí, sí. Que la versión moderna de Orient Express, tampoco con... Con Kenneth Branagh haciendo de Hercule Poirot, me gustó mucho también. Pero a mí es que me gustan estas películas. No me gustó tanto como Puñales en la Espalda, pero vamos, es que como la obra original es tan crack, a poco bien que lo hagas. A mí la de... Alguien diría que es como Peter Jackson con El Señor de los Anillos, pero no seré yo. Coño, que luego... Asesinato en el Nilo está en el cajón. Luego coge el Hobbit y te hace una obra maestra del cine. Lo que hace Denis Villeneuve, pero al revés. Sí, básicamente. Lo de Villeneuve no es ni medio normal. Dune es buena, punto. Lo de Villeneuve no es... Quien diga que no es buena Dune es que es un puto tarao. Se acabó la discusión, acabó el resumen de Dune. O sea, si, yo le de Villeneuve no es ni medio normal, tío. Este tío... Este es un puto crack, es lo que quiere máquina. Ser el puto Christopher Nolan de mayor y no lo será nunca. Es un máquina, el puto... Ahora mismo es el mejor director vivo. La vi en IMAX en 3D. ¡Bim! Y mira... En 3D la viste. Sí. En 3D me dio pereza verla en 3D, no la fui a ver en 3D. Yo sí, yo ya que estaba dije... La hubiese visto en IMAX normal, pero en 3D... Ya no estoy para 3D. Ya la vida tiene demasiado 3D para mí. Yo la verdad es que me quedo con ganas de volver a verla en el cine, porque es que... Sí, yo voy a volver a verla. El cine, el sonido, tío, no sé, me parece yo ya... Y la viste en castellano al final. Sí. Hombre, 3D y más 3D supongo que es en castellano. Exacto. Tengo ganas de verla en versión original. Mira que hay pocas películas que me importe, pero en esta la quiero ver. Yo también, sin duda. Pues... La voy a volver a ver la semana que viene, supongo. Ya ha quedado y tal. Porque unos amigos dije, no, que Dune, no me gusta la primera. Y digo, eres tonto y te vas, pero al cine, pero ya. bobo. Que eres un bobo. Sí, pero ¿qué dices? Además, me parece una adaptación cojonuda. Ya como adaptación, o sea... Ya... Además, mola, porque conocen los amigos. Son Juan Ripper y Kaori. Ah, hostias. Son Juan y Cristina, los ex-kryptonianos. Y me hizo gracia porque ella es como súper fan de Jason Momoa y dice, vamos a... No sabía nada de la película, pero como sabía Jason Momoa, dice, vamos a ver la peli. Y yo, no, que vi la antigua y no me gustó nada, no. Y el tío, que no. Vienen a casa y dice, Dune, no sé qué. Y ella dice, yo quiero ir a ver Dune. Y él, no. Y yo, pero ¿qué dices, bubu? Digo, ¿cómo que no vas a ir? Vamos a ir, tira. Y el tío, vale, vamos a verla. Y la mujer, ¿qué pasa? Desgraciado. Te digo yo, no. Digo, pero él me ha dado motivos. Que soy bobo. No, dije, es que no es una continuación de la primera ni nada. Es un remake ni de la peli. Mira, es una adaptación del libro. ¿Habéis visto La Sala Buena del Pan? Cuatro cristianos y medio Sai Hulud. Pues nada, y visto esto, ya vamos a los juegos. Porque si no, no entenderéis de qué es el... Hombre, aunque no hablase del videojuego, el título del podcast es bueno, porque con todo lo que estoy baneando, van el Lord en tu cara. Primero de todo, he empezado a jugar el... He empezado, que ya igual llevo 2 horas largas. El Metroid, o ¿cómo se dice? Metroid. Metroid, no sé, Metroid. Lo dices por el acento. Antes has dicho Metroid. Antes Metroid. Lo dices por el acento. Es más, seguramente se diga Metroidu, ¿sabes? Porque es japonés. Sí. Yo lo pongo Metroid. Metroid. Dread, ¿no? Metroid Dread, que es súper terror, ¿no? Es como. ¿Eh? ¿Qué? Que tú dices Dread y yo digo Not. Dreadnought. Ya. No me llega el brazo, pero te saco uno, ¿eh? No me puedes matar. Sí que puedo, te corto la. tengo, te baneo, te silencio, te quito el puto audio del Streamlab. Pues esto, Dread, que vendría a ser super terror. Sí, la palabra inglesa sí, de pavor. Super terror. Pavor, pero es como un terror terrorífico. Super terror terrorífico. Sería la. Si lo buscas, sí, Dread. Si lo buscas en. Puede ser. Google Translator, pone Dread y digo super terror terrorífico. Super terror terrorífico Lovecraftiano. No, no te pases. Indescriptible, inenarrable. Sí. Pues es. Realmente es el Metroid 5. Es la continuación de la saga en 2D, porque los Metroid Prime van aparte, y hay tres Metroid Prime con spin-offs y hostia, como el Metroid Hunter detrás, pues este sería la quinta parte, porque sería el Metroid de NES, el Metroid 2 de NES, Return of Samus, o Samus Return, lo puedes decir de las dos maneras, pero creo que el juego era Samus Return, el Super Metroid de Super Nintendo, y en Super Nintendo todos los juegos que sacaron eran Super algo. Sí. Hubo una temporada que digo, perfecto, sacamos continuaciones y todos son Super. Y con razón. Y con razón. Hubiese molado que los de Mega Drive sacasen pues Mega Sonic. Y digo, pero si es el primero. Digo, de hecho, tenían que haber sacado el juego, un juego llamado Super Aladdin, y entonces ya no habría debate posible. Si no hay debate, pues sigue sin haber debate posible, porque la ley de Super Nintendo era un ñordo. Joder, era mejor el de Mega Drive de aquí a Lima. Te puedes poner como quieras, pero de todo es sabido. Y después había el Metroid Fusion, que era de Game Boy Advance, creo. No lo sé. Sí, que era el 4. Y ahora este Metroid Dread es el quinto. Joder, ¿esto qué es? Miquel está diciendo esto, que es seguramente por la herejía esta que han dicho del Aladdin. ¿De qué? Pues lo baneo. Espera no que sé. Diga. ¿A qué se refiere? Miquel, no lo digas. Antes de banearlo. No lo digas. Back to Roots, videojuegos. Yo, ¿sabes por qué sé que existe? Me avisa si lo dice, ¿eh? Este Metroid ¿qué? Dread, sé que existe gracias al David Jaffe, al famoso, al gran... ¡Ah, pues qué puto llorica! Es un llorica, pero... ¡Qué puto llorica! Es que no me marcan el camino secreto de ninguna manera. En algo tienes razón, no son caminos secretos. No sé, o sea, qué. Es por donde se avanza... Pero da igual, hostia, yo los he encontrado, es ¿eh? Es como lamentable, o sea, tío. O sea, no están marcados, pero ves que no puedes ir por ningún lado. Tienes que avanzar por algún lado y ves ahí. Y un poco se ve. Pero, tío. ¿Desde cuándo? ¿Pero esto qué es? ¿Desde cuándo? Ah, sí, sí, se refería a lo de Aladdin. Hala, venga. Lo maquillo otra vez. Panel Lord. Te lo he dicho. Es buenísimo el puto juego. O sea, es de los cabros. Además, es español el juego porque es de Mercury Steam, los del Castlevania, que hicieron el remake del Metroid 2 Return of the Samus, cada vez lo diré diferente. Y se ve que ese, claro, este lo hicieron para 3DS, no lo he jugado, pero este bebe bastante jugabilidad porque tiene, por ejemplo, una mecánica que es el parry. O sea, Samus hace como un ataque cuerpo a cuerpo que no hace daño a menos que lo hagas corriendo, que se supone que lo haces con ganas. Claro. Pero puedes hacer parry a ciertos enemigos. Hay enemigos que te van a atacar y cuando van a atacar te hacen un destello, tú le das al parry y lo haces. Y es un parry agradable de hacer, o sea, no es el infierno de los parries, ¿vale? O sea, es un parry entre comillas permisivo, que te come más de uno, más de dos, pero si estás un poco con sangre fría, te sale, ¿no? Es esto. En cambio, después salen los Emi, MMI, que son como unos robots que te persiguen por unas movidas. No, sí, el premio de mí. Qué payaso. El barón Jaumkonen impone su ley. Claro. Está puto brutal. Es Skarsgård como el... Como, madre mía. Pues hay sí. Hay que hacer... No, tendremos sí, que quedar después con los, ya lo haremos. Quedamos con los de proyecto final. Sí. Hacemos un... La libertad de opinión es decir lo que la gente no quiere oír. Free Mikkel, free... Hostia, vaya reaccionario. Pero no te había baneado, Víctor. Ah, ya has vuelto. Volvió hace ya tiempo. ¿Qué iba a no, decir? No, es que lo había vuelto a banear. El Skarsgård, madre de... Pues Metroid, déjate descargar, de eso ya lo hablaremos. Pues estás eso, hay el tema de los parries, pero cuando te persiguen estos robots son como indestructibles a menos que consigas un tipo de energía especial que te carga el rayo y demás. Pero dice, tienes hay como el ordenador de la nave que te dice, si te ataca un Emi, tienes una oportunidad muy pequeña de librarte, que es haciendo un parry, pero es muy difícil y casi imposible, o sea, lo más seguro es que te maten. Y me ha salido, o sea, te sale la primera vez porque es tutorial y te pausa el juego y dice, aprieta ahora, o sea, como decir, ahora le puedes hacer un parry, y lo que haces el parry es que se queda así tonto y tienes que deslizarte haciendo una segada por debajo de las piernas y huir. Pero de manera que no sea solo con el tutorial, solo me ha salido una vez de hacerle un parry a un bicho de estos. Y me ha matado muchas veces. Pues el tema es que han metido la mecánica del juego muy chulo. Es un Metroid clásico 2D que está muy, muy, muy, muy bien. También me hace mucha rabia que Mercury Steam, supongo que saldrá, que lo ha hecho en los créditos finales en algún sitio. Porque por todo el rato Nintendo, Nintendo, Nintendo. Cuando Nintendo coge third party, no le importa a nadie que lo ha hecho. Lo ha hecho Nintendo, ¿sabes? Y le han metido la mecánica esta, por eso lo de Dread, que es como, aparte de todo lo que conlleva un Metroid, no voy a decir un Metroidvania porque sería ridículo, lo que conlleva un Metroid, le han metido como el punto de terror, ¿no? Porque hay, o sea, en cada nivel hay como una zona controlado por un robot de estos, ¿no? De momento, después más adelante igual cambia. Y dentro de esta zona, el robot va como patrullando y te oye cuando te mueves. Si te oye, te empieza a perseguir y si te pilla, te mata. Porque puedes hacer el parry, pero es muy difícil. Y tienes que ir jugando con esto, porque suele estar en medio, y para pasar de una zona a zona tienes que ir por aquí. Además, si te detecta y te persigue, para salir de la zona tienes que perderlo, porque si no se cierran las puertas. Ahora es de sigilo. ¡Sigilo! No, solo no sigilo, es de correr más que el bicho, no, básicamente. Vale. Porque no tienes opción de sigilo de momento. Sí, bueno. Consigues una cosa que te haces invisible y puedes evitarlo haciéndote invisible. Pero joder, que está al principio y digo, hostia, qué agobio. Pero lo han hecho de la manera perfecta para que no sea un agobio, para que sea como un aliciente más dentro del nivel. Hay los bosses y después hay bosses tradicionales, porque cada nivel básicamente puedes matar al bicho este y después la zona la puedes explorar tranquilamente y después hay como un boss final de cada nivel. Pero me está gustando mucho de momento. Voy, o sea, por el tercer nivel y está chulo, chulo. Es que lo está jugando en Steam. Sí, en Steam de Switch. Era coño. A ver, espera, ¿qué dice? Era broma. Está con el Free Miquel. Free Miquel. Digo, cantemos alto que nos oiga Miguel Ángel. Esto sí que es probablemente baneable, pero a mí me ha hecho gracia. No lo banearé. Free Miquel. No, pero la he escrito mal porque ha puesto Fi Miquel. Buenix, la has escrito mal, tío. A ver, ¿qué dice Víctor? Me baneo por no alabar una pelea en un descampado con un negro random como gran final. ¡Que no es el final! Que te vuelvo a... Ah, mira, y pide más Mardigan. ¿Has empezado la fundación, Jaume? Sí, la empecé, he visto dos capítulos. El primero, está bien. Y el segundo, muy malo. Volveré, dice, pues ahora no te baneo para que quedes mal, hombre. Y esto es lo que te... Pues, como aún también estoy muy al principio, lo tengo que acabar. Cuando la acabe ya diré cosas. ¿O no? No lo digas. Metroid. Ah, ya sé por qué. Claro, pongo la tienda en la E. Metroid. Si lo dicen en el propio juego, en el Super Metroid. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. ¿Qué pasa? Me quedaba muy quieto a ver si te pensabas que me había colgado, pero empezabas a dudarlo. No. El otro día estaba en una reunión de trabajo y estaba así y todo, se ha colgado ya, hombre, yo no me he colgado y tuve que acabar así haciendo movimientos. Paso a decir, el problema de la fundación es que se le ha colado un poco de Terminus en su historia de Imperio Galáctico. Sí, está mal la fundación. No he visto en cambio, hostia, he visto el primer episodio de la serie Calls, que la recomendaba Electric Dave por aquí, ahora no está. Bueno, Calls, sí, ¿cuál es esta? Solo he visto uno. Es una serie que es casi un podcast, porque solo es... O sea, visualmente sale escrito lo que están hablando, pero básicamente el primero, por ejemplo, son gente hablando por teléfono. Solo gente hablando por teléfono. La historia se cuenta... ¡Qué rollo! Con gente hablando... Es muy corto. Eso se dura un cuarto de hora. No, creo que no llega ni a los 20 minutos. Y visualmente... Pero está bien. Van representando un poco lo que... No lo que está pasando, pero bueno, más o menos. No sé, me pareció una idea bastante interesante. Solo he visto uno y el uno. El primero me gustó. Ya veremos. ¿Dónde la hacen? En el... ¿Cómo la ha llamado? En el spoiler, en el Netflix Ninja. Flopix. Flopix. Flopix, es verdad. ¿Qué te iba a decir? Vale, no sé. Pues vamos a hablar de Tail Worlds. Ah, no, Tail Worlds. ¿Qué es no, Tail Worlds, que son los desarrolladores de Mount & Blade 2. Es que ahora he dicho 2 porque digo Mountain Blade 2 es de puto Gañán. Eso suele pasar. Bannerlord. Pero eso no es de Gañán, eso es que pasa, tío. Es que es como... Joder, me pasaba un montón con el de los 13 Sentinelas. 13 Sentinels. Pero 13 Sentinels, no sé, te sale por defecto, te sale 13 Sentinels. Está mal, obviamente, porque si dices Está muy mal. Di 13, no digas 13, pero el número, no sé por qué los numerales siempre vas al español, aunque el título esté en inglés. Matrix 2. Que a este no hubiese importado. Ese ejemplo es malo, pero... ¿Qué? Sí, porque ni es inglés, ni se llama 2, pero bueno. No sé, tío. Es algo cosas del cerebro. El cerebro es... Calla, coño, que no me pierdo entre cerebro. La gente que tengo que banear de... El de esto, y que ya es tarde y ya se me desactiva el cerebro. Mountain Blade 2, Bannerlord, que es la segunda parte, para sorpresa de nadie, del Mountain Blade 1. Warband. ¿Este juego qué tiene? ¿Por qué me mola este juego? Christopher, lluvia o lluvia. Uf, qué paliza. Venga, sigue. Hay un juego muy antiguo, que es el Sid Meier's Pirates, que Sid Meier's también súper archi conocido por la saga Civilization. Sid Meier, pero también ha hecho otros juegos buenísimos como Sid Meier's Pirates, que era de llevar un pirata con una barquita y hacer tu imperio pirata y rescatar a tu familia, vengar a tu padre y muchas movidas podías hacer en ese juego. Y ese juego me como comió la vida cuando lo jugué. Además, este lo compré en PC original. O sea, tenía el juego en PC físico, ¿sabes? O sea, hace tiempo que lo jugué. Es de hace tiempo. Y era una maravilla de juego. Y cogiendo el espíritu de este juego, de cómo funciona tal, hicieron el primer Mountain Blade, que también lo jugué mucho. Y ahora me decidí a hacerme con el Mountain Blade 2, que claro, da pereza, porque es un Early Access que vale 40 pavos. ¡Hostias! ¿Vale? Pero para ser un Early Access es un poco... está muy bien acabado, ¿no? Pero ya, Uma, tienes que retratarte. ¿A qué país te unías en el Pirates? En el Pirates, si eras un tío guay, no te unías a ningún país. Saqueabas todo el Caribe, claro, por igual. Pero mis mayores enemigos eran los españoles, porque... Era un almirante español el que había secuestrado a tu familia. Así que los españoles siempre mierda. Y los franceses también, un poco. O sea, tengo que estar aquí grabando el episodio con esta en brazos. No, ya lo veo que sale la cola. Mira, pone una cara de soy el gato más feliz de la historia, tío. Estoy extasiado de alegría. Pues eso, el Pirates, pues cogieron el Mountain Blade y básicamente funciona de la siguiente manera. Tú, en un mapa del mundo del juego, que es un mundo inventado, con reminiscencias a la realidad y a ciertas épocas, porque ahí, por ejemplo, ves que hay los mongoles, los vikingos, los árabes, musulmanes, medievo, etcétera. Tú llevas a tu líder, o sea, tú te creas un personaje como si fuese un juego de rol, o sea, diciendo qué le ha pasado en su vida. O sea, de pequeño, pues, lo educaron para ser un escudero. Eso te da ciertas habilidades y ciertos prejuicios, no, pero te hace más bueno en unas cosas que en otras. Te da cierto prejuicio. Después, de más mayor, tu carácter es así. Vas haciéndolo así, ¿no? Como tu personaje. Lo que sí eliges de manera más directa es de qué nacionalidad, de qué etnia eres, no. ¿Población? Etnia no, porque no son etnias, pero de qué imperio, facción, de qué facción eres, ¿no? Básicamente, y un poco el aspecto del personaje. Vale, una vez hecho esto, claro, en esta historieta que tú te vas montando... Llega un momento que la última elección es como que tú y tu hermano os habéis enfrentado a una gente que ha asaltado vuestro pueblo y ha matado a tu padre, una cosa así. En estos juegos siempre matan a tu padre o lo secuestran o tal. Ha matado a tu padre y han secuestrado a tus dos hermanos pequeños. Es que si no... ¿Vale? Y así empieza el juego. El juego, como el tutorial, es que estás tú con tu hermano, no sé si es tu hermano mayor o pequeño, pero que es un adulto también... y tienes que rescatar a tus hermanos pequeños. Y ahí te sueltan. Y dicen, y eso es como una indicación y digo, oye, mírame un poco de rescatar a tus hermanos pequeños. Pero si no, a tu puto rollo. Porque hay un momento que es como la parte más guiada del juego que dicen, vale, hemos visto que el secuestrador de tus hermanos está aquí, vas a buscarlo. Y dicen, no, se ha escondido tal. Y llega un momento que te enfrentas a él y dicen, no tengo a tus hermanos, los he vendido como esclavos. Es lo que hay. Me puedes matar o puedes decir, y lo que haces es que puedes reclutarlo para que te ayude a buscar. Y ahí llega un momento que tu otro hermano te dice, oye, pues yo me iré con este a investigar dónde están nuestros hermanos, pero tú tienes que encargarte de conseguir pasta para comprarlos, porque son esclavos, igual tenemos que comprarlos, ¿no? Que al final no los compras con acero. Entonces la misión es una misión que es prosperar. O sea, que tu clan aumente, que tu dinero llegue a tanto y que tu reputación sea tal. Ciertas cosas. Pero a partir de ahí te sueltan. Y eres un pavo en un caballito. Sales del primer pueblo y te asaltan 9 gitanos de la pradera. Claro. Te roban, te usan como esclavo hasta que puedes escapar. Y entonces dices, vale, soy una persona sola, mejor no me acerco a los bosques ni voy alegremente. Tal, tengo que reclutar gente, pero no tienes dinero, así que... Y ahí empiezas como propiedad y pasan cosas como... Es fascinante porque en mi historia, en el juego, llegué a ser un clan importante hasta que fui tan importante que un señor de un castillo me ofreció capturar a una noble de los países bárbaros del este porque le había hecho una afrenta y demás y quería a esa noble capturada. Y te da un año para cumplir la misión, ¿vale? Que los días no duran un día, pero tienes un año para cumplir eso. Yo ya me había hecho un nombre, tenía un ejército importante de unas 70 personas, tal, y busca a esa persona, ¿sabes? Hasta que un día me la encuentro en medio del campo y digo, ¡hostia, me la encuentro! Obviamente me da la paliza de mi vida porque me enfrenté como rollo 70 contra 120 y estaba mejor preparado porque además tu ejército... va aprendiendo a luchar y empiezan de ser unos tíos con un pincho a ser legionarios, demás, caballería pesada, arqueros, ballesteros, etcétera. Entonces, de estar en el top de ser un señor de clan con varios seguidores, dinero, posesiones, incluso una taberna en un pueblo, vuelvo a ser un esclavo. Qué triste. ¿Vale? Me llevan. Pero con un mal añadido, o sea que al atacar a una noble del Reino del Este, he entrado en guerra con el Reino del Este y soy prisionero en territorio enemigo. O sea, en el momento que logro escaparme, tengo que salir de territorio enemigo hasta que me vuelven a capturar un hombre. Y así vas haciendo cosas porque te envalentonas y dices, voy a conquistar este castillo, asedias una ciudad y te atacan 700 tíos que son el ejército del rey de ese reino y te vuelven a hacer prisionero y te quitan tus posesiones. Bueno, mola porque si te pillan los saqueadores te quitan todas las posesiones, pero oye, si te captura un noble, no, tú mantienes tu dinero y tus posesiones, pero es tu prisionero y a lo mejor viene alguien a pagar un rescate por ti. Así. O puedes pagar por tu libertad. Y eso... pasa mucho en este juego de caer a cero y volver. Y digo, ¿y cómo vuelves? O sea, al conseguir salir... Caer a cero, vale. Había entendido. Caer a cero, vale. Caer por a cero también. Entonces, consigues desde lo más bajo, dices, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, en los pueblos me pueden dar encargos la gente de los pueblos, pero ¿cómo cumplo sus encargos si 4 bandidos me hacen polvo? Pues por ejemplo, encuentras a un alma de cántaro que dice, no, hombre, yo te puedo dejar, te doy estos 10 caballos, que valen pasta los caballos en el juego, me los llevas a un pueblo y a ver si me los llevas a este tío y le entregas estos caballos, porque yo no puedo ir porque es peligroso. Sí, claro, ya te vas al pueblo de al lado y venden los caballos a alguien que no es ni ese ni nada. ¿El otro qué hace? Pues el otro se mosquea, ya, obviamente. Dice, ya, no me ha sentado bien, pero bueno, tampoco está en guerra contigo y tú sí estás en guerra con mucha gente. Necesitas el dinero para recuperarte. Dios mío. Después vendes tus establecimientos. Después tú habías contratado a compañeros, o sea, como tíos con nombre propio, que son guerreros importantes, que los habías unido a tu facción. Pero, hostia, cuando te han capturado, ¿qué ha pasado con esta gente? Pues han escapado, han sido prisioneros, así que toca pagar rescates, toca ir a buscar dónde, en qué pueblos se están refugiando, etcétera. Lo bueno del juego que haces todo esto, y todo esto no es la historia ni son misiones, todo esto es orgánico. O sea, no hay todo nada escrito. Todo esto lo juegas. O sea, las historias van surgiendo de cómo lo juegas y es como una epopeya brutal que estás jugando tú y a lo mejor ni estás haciendo puto caso de las directrices vagas que te guían para que continúe la historia. Que llega un momento que se van haciendo solas. Ya, pero, ¿sabes? Bueno. Y sí, al hacerlo, o llega un momento que haces, porque por ejemplo, al principio hay una muy vaga, que dicen, ¿has oído algo sobre un estandarte de las guerras de Pendrike y tal? Y digo, pregunta a los nobles. A los nobles, hay cientos de nobles en el mundo, pero cuando te encuentras un noble, hostia, le preguntas. Y a lo mejor te dice, pues sí, yo estuve en las guerras estas y tal, tal, tal, tal. Y cuando tienes 10 nobles que te han dado información, avanza la historia. Pero a veces el noble dice, yo soy demasiado joven, no estuve en las guerras, pero este tío sí que sabe algo y te da un nombre. Y ese nombre tú puedes buscar en la enciclopedia del juego donde se ha visto por última vez. Hostias. Y irlo a buscar. Y llega un momento que sí, que avanza. Consigues el estandarte y vas avanzando en la historia y llega un momento que te interesa. Hasta que llegas, porque es un poco este juego, el cielo es el límite. Porque tú empiezas como una banda, después vas formándote un clan y ahora, por ejemplo, he llegado que soy vasallo del Imperio del Norte y me han dado dos castillos por mis actos valerosos. Y tal. Uno de los castillos ya me lo han jodido porque me lo están asediando. Justo en estos momentos está siendo asediado por mis más aférrimos enemigos. Por otra parte, hay algún conspirador en el reino que me quiere fuera y me está jodiendo. Hostia. Y todo esto lo vas haciendo. Además se ve muy bien, ¿no? Sí, sí, las batallas, o sea, son muy guay. Y después pasamos a lo siguiente. O sea, esto es todo lo que es gestión en el mapa. Hostia. Y cuando te encuentras con otro ejército, pues toca luchar. Y me hace gracia porque dicen, no, el combate del Dark Souls y todo esto es súper estratégico, es de ritmos y tal. Aquí no hay estamina, para empezar. O sea, eres un puto guerrero, no tienes estamina. Tienes escudo y el escudo se rompe. O sea, la penalización es que el escudo tiene vida. Claro. ¿Vale? Sí. Pero funciona de esta manera. O sea, me hace gracia que hay un HUD para indicarte por dónde vas a golpear, o sea, por qué lado vas a golpear, pero no hay un HUD de a dónde vas a golpear, ni a qué altura, ni en qué dirección. Y el tema es que tú te puedes, según cómo muevas el ratón, porque se juega con teclado y ratón, con mando no sé cómo será, pero yo lo juego con teclado y ratón. O sea, si tú mueves el ratón hacia arriba y apretas, pues se supone que darás un golpe desde arriba. Si mueves a la derecha y apretas, darás un golpe desde la derecha. Los golpes los puedes mantener. En el momento que has elegido la dirección, lo puedes dejar mantenido y cuando sueltas darás el golpe en esa dirección. Esto es importante para cuando vas a caballo, porque cuando vas a caballo y ves al enemigo, pues tú ya preparas el golpe hacia el lado que está el enemigo. Y cuando tiene, claro, las armas tienen una velocidad de para blandirse. Si le das demasiado pronto, no le vas a dar, y si le das demasiado tarde, lo habrás pasado de largo. O sea, y después, para protegerte, lo mismo. O sea, tú te puedes proteger con el escudo o con el arma y tienes que protegerte por el lado donde te va a venir el golpe. ¿Qué pasa? Eso se puede trampear. Si llevas un escudo grande, aunque hagas eso, el escudo es grande. Y si te viene un golpe que va a dar el escudo, aunque no te estés protegiendo por ese lado, el escudo lo para. Protege. O sea, realista. Y si estás en una batalla multitudinaria y estás dando a una pared o a un compañero, no das el golpe. Tienes que dar un golpe recto o un golpe vertical, ¿sabes? Para esquivar a la peña. En batalla, tú puedes dar órdenes también. Puedes dar órdenes muy precisas, rollo arquero, mantened el fuego, vosotros seguidme, vosotros cargad por el flanco, tal. Puedes dar órdenes muy directas. Es más, cuando luchas con un ejército grande, el general del ejército grande te va dando órdenes a ti para que se las des a tus hombres. Como Uf, decir, protege el lado derecho, o sea, carga al centro, tal. Y más o menos, o sea, las tienes que seguir o puedes ir lo que hago yo. F1 a todos, F3 cargar. Siempre cargar. Si no me funciona cargar, algo hecho mal. Tú puedes mandar desde atrás y dar solo órdenes o puedes luchar en primera línea. Y entonces llegamos al tema. Después ya hay armas. Hay un montón de tipos de armas. Hay lanzas, hay mandobles, hay espadas, hay arcos, hay lanzas, jabalinas, hay de todo. Puedes tirar una pedrada. Y bueno, ya no hablamos de las armas a distancia, que sí que tienen punto de mira, pero el punto de mira, como vas a caballo o no eres bueno con arco, se te abre así y dices, da donde quieras. O sea, en este lado, va a dar. Y ves que tiras el arco y además. Y además, cuanto más tiempo lo puedes tensar, hay un momento óptimo que si no tiras la flecha, después ya como aguantas la tensión demasiado y no va a salir bien la flecha. Pues el tema es que en las batallas, por ejemplo, porque tú empiezas yendo a caballo y en este, en el 2, encuentro que está mejor traído porque casi nunca pierdes tu caballo. Lo puedes cambiar a mejor, te lo pueden llegar a matar, pero en el 1, enseguida que te capturaban, te quitaban el caballo y después tenías que ir a pie. Y a pie sí que no hacías una mierda, porque tú a caballo puedes enfrentarte tranquilamente a 4 o 5 malhechores con armas básicas que vas a caballo. Tienes una ventaja real yendo a caballo en este juego. Más que nada porque aunque no les des, si les embiste con el caballo le haces daño. Porque es una carga. Es paso por encima, no pasa nada. Y para pararte tienen que ser mucha gente que te rodeen y el caballo se encabrita y tal. Y eso más adelante incluso es peor porque puedes mejorar, o sea, comprar caballos mejores, incluso caballos de guerra. ¿Qué pasa? Estamos en el duelo de voy a pegar a esa persona. De 10 golpes vas a dar 4, a lo mejor. Pero es un bueno, juego cuatro, que me fascina. 4 hostias ya son 4 hostias, ¿eh? Que, sí, no, en 4 hostias han matado a 2 tíos. O sea, me fascina porque es como, me pongo tenso, estoy así jugando y cuando voy a dar la hostia, es como un gustirrini porque vas así cargando y, por ejemplo, si es un tío que va corriendo por el suelo, tienes que mirar muy hacia abajo, pero nunca sabes bien dónde va a dar la espada. Tú te imaginas que no le das, que le vas a dar. Pero cuando le das, que además te hace el ruido de la has dado y te hace como el hit marker, tal, dices, ah, el placer. O un tío a caballo que vas así, ¡buah! Le das y lo tiras del caballo y tú, anda, you bastard. Es, o sea, la sensación es buenísima. Y es un juego que ahora estoy, o sea, lo pillé hace, cuando fui a Barcelona. ¿Cuándo fui a Barcelona? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, sí. Pues yo llevo ya 20 horas. Y, o sea, y de día estoy trabajando. Es rollo, cuando acabo de trabajar, antes de ir a buscar al niño, le doy cada día todo. Y cuando puedo ahora, cuando te has conectado para el podcast, estaba jugando. O sea, porque el niño esperando en la guardería. ¿Dónde está? No, el niño esperando en asuntos sociales. Yo, espera, espera. No estaba leyendo a la gente. Hola. Hostia, David, ¿qué pasa? Tía, Cristo, di algo que parezca que estás vivo. Creo que te vas. Más efectividad que el XCOM, dice Miquel. Pues sí, pero al menos lo haces tú. Si fallas, has fallado porque eres malo. XCOM no va a... Ah, por cierto, hablando de XCOM, el otro día, como lo dijiste, y también te hago caso, me volví a instalar el Phoenix Point. Y sigues diciendo que es una mierda. A ver, no he jugado lo suficiente porque el juego en PC está súper roto. Ah, o sea, va súper mal. Va súper mal. O sea, incluso ahora que dice, lo hemos arreglado. No, para nada. Al menos la versión de Game Pass está mal. Funciona mal. Y lo tienes que poner al mínimo y sigue yendo a regular. Y es increíble que es un puto XCOM que se ve peor que el puto XCOM y que vaya peor. O sea, el XCOM lo puedo jugar. El 2 lo puedo jugar a puto tope. Ya, hombre. Pero este, no. Porque dicen, no, es que se rompen las paredes. Y yo, sí, a mí me rompen los huevos este juego. Vale, quitando esto, no he llegado a la parte de gestión, que a lo mejor es la puta bomba. O sea, en la parte de gestión te sale por debajo del teclado Sasha Grey y yo, te chupa la polla o algo, ¿sabes? Y es la bomba. Como de, pero Sasha Grey, de ahora, yo he dejado el porno, pero solo por esta gestión te la chupo, ¿sabes? He vuelto solo de lo bueno que es el Phoenix Point. A lo mejor sí, pero no entiendo, existiendo el XCOM 2, porque nadie querría jugar al Phoenix Point. Vale, pero me hace gracia que dices, te he hecho caso, como si yo hubiera jugado al Phoenix Point. No, pero dijiste, esto es la hostia, o sea, porque tú estás en tus mierdas del puto pleistoceno de juego, cómo molaba el XCOM. Que no molaba, ¿sabes? O sea, el recuerdo del XCOM molaba, pero ahora lo juegas. Ahora dices, no, me molaba más el primero. Voy a jugar el primero en vez del nuevo que han sacado y te rompen las pelotas. Bueno, tú igual no, porque eres un puto tarao. Pero normalmente eso es lo que pasa. Ya, bueno, cuando acabes el directo, busca Forward por The Piano Man, por una historia peculiar de Mountain Blade. Pero ¿qué problema tienes con el XCOM nuevo? El nuevo. Sí. Ninguno. Ah, vale, ¿cómo? Es que lo has dicho. Digo como que diciendo... tú, dijese, paso del nuevo, jugaré al antiguo, que es lo true. No, o sea, pero el nuevo. El nuevo te romperías nuevo... las bolas ahora con el antiguo. El nuevo me gusta muchísimo. Que, o sea, sí, el nuevo... y porque es bueno, pero es por eso digo, estando el nuevo. Incluso el que probé, que me gustó mucho y funciona muy bien, es el del Gears of War. Gears of War Tactics. Ah, es un vale. XCOM del Gears of War. Ese está muy chulo también. Y funciona mucho mejor que el XCOM y se ve mejor. El XCOM me gusta tanto porque mira que yo hablo mucho de From Software y de la saga Souls y tal, y que soy muy fan. Pero XCOM es el único juego que me he ido a la cama y al cabo de un rato he dicho, tengo que acabar la misión. Y me he levantado de la cama para poner la consola y jugar al juego. O sea... ojo, el XCOM. Pasa poco eso, ¿eh? El XCOM es el único juego que me ha, que he dicho, hostia, esto no puede quedar así, tengo que. No puedo dejar a mis hombres ahí. XCOM, tío. Sí, sí. Pua, me encanta. Pero el Phoenix Point este llega tarde, llega mal. No, los no. monstruos parecen guay, parece como el Lost Crack con metralletas. Sí, yo lo decía porque sí, porque yo tengo la esperanza de que me molara, pero bueno. ¿Sabes cuál estaba guay? El XCOM 2, ¿cuál estaba guay? ¿Sabes cuál estaba guay y hacía algo nuevo? El Mutant World. No, lo tengo además, pero lo tengo para PlayStation. ¿Cómo se llamaba? Me suena que es Mutant World. No, Mutant World es el cómic de... Miquel, a mí eso me pasó con el Cobra Mission, pero no era lo mismo. ¿Qué pasa con el Cobra Mission? Ni me acuerdo. Year Zero, Mutant Road. Esto, pero Mutant Year Zero, pero, Road to Eden. Pero Year Zero. Aquí me parece que es Year, pero bueno, no sé lo que tú me digas. ¿Es Year o es Year? No lo digo por ti. Es Year R Kung Fu. Pues Mutant Year Zero Road to Eden. Este hace una cosa que es, aparte de que es cachondo, porque es un tío que tienes un francotirador que tiene cara de pato. Hace una cosa súper curiosa, porque tú los estás manejando como en tiempo real por un escenario, ¿vale? Haciendo clic, los vas moviendo, investigando cosas, como explorando, y cuando encuentras enemigo, ¡pua! Pasa táctico. Ah, pues se como cuadricula y dice, ahora es combate táctico con sigilo. Porque puedes hacerlo con sigilo, pero guay, ¿sabes? Dice, o sea, mientras me parece que mientras no te vean, tú vas con sigilo y tal, y después es cuando empieza, si te ven, es cuando empieza el combate. Guay. Pues ese me parece al menos original y guay, que hace una cosa diferente, pero el Phoenix Point es que es el puto XCOM 2. Incluso los trajes que llevan y tal, dice, ¿para qué voy a jugar a eso? Dice, no, pero tiene vehículos. Y claro. Vale, bueno, si me estás diciendo que para jugar a eso... Ya está el XCOM 2, ya está todo dicho. Quiero decir, ya con el... Es que, yo creo que sí. Después es que igual es que no he jugado lo suficiente, pero no voy a jugar lo suficiente porque va muy rotísimo. Mal en PC. Ya. Supongo que en consola irá, vamos, pero la caña consola? De España. ¿Está en consola? Porque que yo sepa. Sí. ¿Está en consola? Sí. Porque es que yo pensaba, o sea... En Xbox seguro, y me parece que ahora lo sacan para Play 5 y todo. Vale, en Xbox. Te la podrás pillar. Vale. No, y en Play 5 también. A ver, no Phoenix... Yo, porque además, yo estaba... Point. Yo, cuando se anunció el juego y yo estaba diciendo, hostia, tengo que jugar al Phoenix Point, estaba pensando que ojalá... PlayStation 4, Xbox One. Esto está bien. Yo no sé yo si está en consola, ¿eh? Pero bueno, que queda igual. Play 4 pone que sí, ¿eh? Sí, de todas formas, al final no llega. Mola porque han actualizado la página, ¿eh? Estoy tan endrogado con el Yakuza. Yo creo que ha salido ahora, en octubre, en consola. Estoy tan endrogado con el Yakuza que creo que ya no volveré a jugar en ningún otro juego. ¿Por qué Yakuza vas? El 2. Y me parece... Es que cuando llegues al último, que es el 7 o el 6, sacarán el siguiente. Me parece el 2 una maravilla. Viniendo el 2, el 2 creo, mira, ese creo que no lo he jugado. Viniendo creo que... del 1 y del 0, que ya me gustaron muchísimo, como he dicho, el 2, hostia, me parece una... El 2 es del tío de la cárcel, que es como tu... No. Tu archienemigo con tatuaje en la espalda. Vaya, con tatuaje en la espalda son todos. Pero es uno que es como, este es mi archienemigo. Eso pasa en sí. Todos también. No, sí. Yo en creo este, que jugué en este, jugué en este... al 1 cuando lo sacaron y después al 3. Bueno, salté no sé, al 3 es directamente. Es posible que jugaras al 2. O sea, no sé, es que tampoco el salto gráfico es la hostia, pero no sé cómo lo han hecho, que me parece maravilloso. O sea, cuando estaba en la calle del Kamurocho, digo, pero esta calle, tío, esta recreación es puto brutal. Y ya me parecía brutal la del Kiwami 1. y que se pueda jugar en primera persona ya me parecía una maravilla. En primera persona, el andar. Cuando entras en combate, no, ya obviamente. Pero, andar, ¿pero por qué quieres jugar en primera persona? Hostia, porque es que es como pasear por el puto Kabukicho. Es que es maravilloso. Pero lo que mola del juego es ver al puto motherfucker. A Kiryu, lo ves, porque Kiryu, de otra forma luego le vas a dar hostias. Ahora que estaba Boinix diciendo lo del Jar Jar y esto de coña... ¿Qué han dicho de Jar Jar? Mi cerebro ha saltado al tema de traducciones y pronunciaciones y resulta que ya lo... Bueno, hablamos de esto cuando vimos el tráiler de Dune. Hostia, ahora déjame después... recuérdame que te diga una cosa de Jar Jar Binks. Vale, pues cuando hablamos del tráiler de Dune, que yo decía, hostia, pero ¿por qué han traducido así lo de las Bene Gesserit, no? Lo de no conoceréis el miedo. Resulta que no tiene nada que ver con la gente de la película. Así es como estaba en el libro. En el libro sale así. Lo han hecho fiel al libro. Por eso vosotros cuando lo leéis, tío, no me suena tan mal porque yo, claro, lo he leído en castellano. Tú a lo mejor lo has leído en inglés. Hostia, sí, pero es que es eso. O sea, por una parte, bien, porque han sido fieles al libro, pero por otra parte, yo no sé si habría seguido siendo fiel al libro o habría decidido... Porque realmente en el libro que dice, no tendréis miedo. No debo temer. No debo temer. Sí. O no debo tener miedo. No debo tener miedo. I must not fear. Fear is the mind killer. Y ahí no conocerás el miedo si hay un matiz. No conocerás realmente el miedo. Hay un matiz. Pero bueno, más o menos al final lo que está diciendo es lo mismo. Porque después como la coletilla del miedo es el pequeño asesino de la mente y todo esto, sí que lo dice igual, ¿no? Que a ver, pues mira, no, a ver, simplemente eso, la duda que me quedaba, pues digo, ¿por qué coño lo han hecho así para la película? O sea, ¿por qué hacerlo así? Aunque hay muchas cosas que no te puedes explicar nunca en el tema de la localización y la traducción. Recuerdo un episodio sangrante que tiene que ver con Netflix, siempre tiene que ver con Netflix, que me parece que tira billetes. Espérate, Electric Dave dice, el libro dice no conoceréis el miedo, al menos la edición que tenía en los 80. Sí, sí, de hecho fue Electric Dave el que me dio la solución, digamos, el que me descubrió el percal, fue el que me lo dijo. Y obviamente si es la edición de los 80, pues imagino que las ediciones anteriores seguirían igual. Pues pon que el miedo mata a la gente, mata a la mente, yo qué sé, tío, jaja, saludos. Ah, mira, Tos dice, el Kiwami 2 es que corre el mismo motor de juego del Yakuza 6, uno más nuevo que el Kiwami 1 o el 0, y eso se nota, tío, se nota. Brutal. Vale, lo que estaba diciendo, Netflix y su afán por usar el Google Translate. Escúchame, escúchame bien. Te escucho. Estaba viendo Niquelao. Es un programa Niquelao, sí. Es un programa de pasteles, ¿no? Es un programa... Sé cuál es. ¿Sabes cuál es, no? Vale. Sí, sí. Me parece maravilloso ese programa. Todos los que son reality shows y cosas así de Netflix suelen ser la puta hostia. Me parece maravilloso. Lo malo es que el efecto... Te vas haciendo inmune al efecto, ¿no? Porque los primeros episodios, juro que lloraba de la risa. Luego te vas haciendo inmune y te va molando, pero ya no mola tanto. Los primeros episodios lloraba de la puta risa. Bueno, la cuestión. Una de las últimas temporadas, no, creo que la última, la sexta temporada, hay un episodio dedicado a Expediente X, ¿vale? Bueno, para el que no lo sepa, es un concurso en el que cogen a tres pringados y les dicen, mira, tenéis que hacer estas tartas en... una hora, y son tres pringados que no tienen ni puta idea y te hacen una... Y son unas tartas de la hostia, o sea... De quiero morir, me apetece ser tarta. ¿Qué pasa? Que los episodios pues muchas veces son temáticos. Y hay un episodio de la última temporada que es de Expediente X. Todo el mundo ha visto Expediente X, ¿no? Y el que no ha visto Expediente X, da igual, sabe de qué coño va Expediente X. Ya es tarde. ¿El qué? Para verla. O sea, es como el X como el primero. Había que verla cuando ahora la ves y te... ¡Ah, qué pasa! Pero entonces, como intro... Espera un momento. ¿Qué? ¿Qué dices? Y aunque no hayas visto Expediente X, sabes de qué va Expediente X. Sí. Ni el creador de Expediente X sabe de qué va Expediente X. Continúa. Vale. Hacen una intro. Y en la intro ponen una musiquita, pues así como Expediente X, y salen ahí cuatro cosas y salen frases. La tararearía yo, pero nadie sabría a qué te refieres. Y salen frases en inglés, ¿vale? Que I want to believe. Ve, por ahí va. Y obviamente se subtitulan en español, ¿vale? Y hay un momento que sale la frase que pone The cakes are out there, ¿vale? parafraseando la famosa frase de Expediente X, que todo el mundo tiene que conocer, que es: la verdad está ahí fuera, ¿no? Es sencillo, sí. La traducción es que no puede ser más sencilla. Las tartas están ahí fuera. Efectivamente, pues Netflix con sus santos las cojones. Las tartas han salido a darse un garbeo. Las tartas andan sueltas, con dos cojones. Atrápame esas tartas, porque los de Netflix pueden decir: ¿qué somos? ¿Fieles o somos unos hachondos? Juro que me puse a gritar a la pantalla yo solo, pero ¿cómo puede ser? ¿Quién cojones está pagando eso, tío? Es que me cago en mi puta vida, de verdad. Jumbo de Essex. Lo que te quería decir de Jar Jar Binks. Ah, sí. Volvemos a lo mismo, voy a hacer mucho spoiler, me toca las pelotas. Último episodio, que el último episodio ha sido muy bueno, de lo que hacemos en la sombra. Van Colin Robinson y Laszlo a casa del vecino. ¿Esto es lo que tiene que ver con Jar Jar Binks? Sí, espérate. Ah, vale. Colin Robinson y Laszlo a casa del vecino y no sé qué le dice Laszlo, y Colin Robinson le empieza a contestar hablando con la voz de Jar Jar Binks y dice: misa gusta, tal. Y el tío: ah, vale, ¿por qué hablas así? Y digo: ¿no te pone nervioso? Y digo: no. Y dice: me gusta, lo encuentro gracioso. Y ve Colin Robinson que está así y se gira la cámara y dice: este tío está jodido. Pero mola, como una de sus nuevas técnicas de vampiro energético es hablar como Jar Jar Binks. Cabrón. Ay, Michelangelo dice: a ver, que la serie tiene muchos años y el doblador debe de ser un chavalín. Me da igual, me importa una mierda. Te puto documentas, cojones, que es tu puto trabajo. Y es que lo sabemos, es que nosotros mismos somos chavalines. Pero, tío, la verdad está ahí fuera de toda la puta vida, tío. Es que en serio. Es que además es una puta traducción literal. Tradúcelo literalmente, da igual. No sé. Está. Puede ser que esté en Disney Plus entera. ¿El qué? Expediente X. Sí, porque el de la Fox, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. ¿No es de la Fox? No lo sé, no me acuerdo. Hombre, al menos el tío se llama Fox Mulder. No, pero sí, este. Ha venido dice, rodado, pero. Bueno, dice: Fox. Los traductores no los pone Netflix normalmente. Da igual. Alguien necesita. Alguien merece ser de la despedido. Fox. Ya está otro tonto riéndose. ¿Qué he dicho? La, ¿cómo se dice entonces? La Fox. Puto yayo. Uy, Voynich. ¿A Voynich lo he baneado hoy? No, todavía no. Esta tarta es mi padre. Pues, perfecto. Espérate. Hostia, qué bueno. Iba a banear a Voynich, pero como se ha movido, que ha comentado el cabrón de Voynich, le he dado a Miguel Ángel otra vez. Y casi lo vuelvo a banear. Oh, Dios. Fox. Dice, esto, Miguel Ángel, Jumbos de Ses, ¿ves doblaje ever? Hostia, el de los postres, esto del Jumbo, el doblaje era niquelado, eso sí que era niquelado. Bueno, ¿qué decía, Jaume? Cortamos el episodio. ¿Baneas a todos? Pues eso, que no me escuchaba porque estaba mirando. Qué bueno lo de Colin Robinson con Jar Jar Binks. Por un momento, pues. O Jar Jar Binks. Que los madrileños, por lo visto, necesitan que sea Jar Jar Binks. Jar Jar Binks. Es que me cuesta decirlo y todo. Jar Jar Binks. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Jar Jar Binks, ¿no? Sí, pero bueno. Que luego como, lo como dice el, no, pero ¿qué dicen los madrileños? No, cuéntalo ahora, que nos riamos todos. Es que no quiero contarlo ahora. Jajas, Bin. ¿Cuál es la diferencia, Christopher? Explícasela. Explícasela. Obviamente hay una diferencia entre Jar Jar Binks y Jar Jar Binks. Uy, uno se ha picado. Digo, ¿qué decimos los madrileños? No. No hablo de los madrileños. No, yo soy madrileño y no entiendo la diferencia. Yo tampoco la entiendo. No soy madrileño. No hablo de los madrileños en general. Hablo de los de las productoras o los estudios madrileños. Dios mío, me estoy metiendo en un berenjenal que no tendría. ¿Por qué? ¿Pero estás cabrón otra vez con tu movida ahora que ahora eres el mayor experto en doblaje de la historia, cabrón? No. Si no es por algo que no es por mí. Yo soy de Badajoz y no sabemos hablar. Baneado. A ver. No lo digo porque los madrileños no sepan hablar. Lo abro por las productoras o los estudios madrileños. Que érase una vez, cuenta la leyenda, que un nombre, digamos, como Jack, que estaba así en alguna obra, quisieron redoblarla para que dijeran Jack en vez de Jack. A eso venía todo esto. ¿Que dijera? Jack en vez de Jack. Con Y, como si fuese con Y. Como, como si fuese, bueno, como si fuese con ella realmente, porque la Y originalmente era de otra manera. Sí, pero ahora no hay diferencia entre la Y y la ella, pero sí. Sí. Exacto. Bueno, sí, en mallorquín, sí. Ya. Pero es como el Joker y el Joker. ¿Ves? La diferencia se explica perfectamente en McMurdigan. O sea, fuck you. Y lo redoblaron para decirlo así. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Si no se dice así. Ah, porque si no, pero porque, eso... Porque en castellano... Los españoles no entienden el nombre, ¿qué nombre ha dicho? Porque no sé. Es que no encuentro ningún motivo por el que se debiera hacer eso. Quiero decir, vale, sí, es verdad que en castellano el sonido J no existe. Es cierto, está la J y la L. No hay entremedio, ¿no? No hay el J. Pero da igual, estamos acostumbradísimos a escuchar Jack Nicholson, el Joker, ¿no? Roger Moore. O sea, ahora, ¿te imaginas ahora redoblar Batman para que en vez de Joker dijeran el Joker? ¿No me jodas? Es que no sé, cosas sin sentido. ¿Yo qué digo? Yo digo Joker. Claro, yo lo digo Joker. Mal. Sí. No. Ahora no sé cómo lo digo, no me atrevo. Joker. Joker. Es que, no sé, es el Joker de toda la puta vida. El Joker. Bueno, no está exagerado. El Joker. No, vas a ver. Sí, cansí. Pero yo digo muchas cosas mal. Pero no yo lo creo digo que lo redoblen no. Todo con acento de bananero. No, ¿por qué? No, ya lo sé. Que ponga guasón y arreglado. Guasón, tío. Me suena que era algo de... Bueno, el doblaje de Game of Thrones también es para Marino de Chargota, porque la última temporada... Lo de Sicansíos, sí, fue algo del Game of Thrones, de Juego de Tronos, de la última temporada. Sicansíos. Sicandíos. Lo de Sicansíos haciendo de abogado del diablo es algo que hasta puedo comprender. Quiero decir, haciendo el doblaje, doblando rápidamente, de oídas, sin ver y hay lo que tanto, tienes que ver. Y sí. Hay tantos nombres raros que dice, pues exacto. Era otro pavo nuevo. O sea. Que sí, que si sabes inglés parece muy obvio que decir. Sí, ya, hombre, lo que fallaba en la última temporada era el doblaje. Ya hemos hablado de la última temporada de Game of Thrones y no voy a calentarme otra vez. Lo que fallaba de la última temporada era todo. Y de la última, y de la anterior, y de la anterior. Eso iba a decir yo. ¿Sabes? Cuando se les acabó los libros del gordo, dijeron, la podemos acabar perfectamente nosotros sin ayuda de nadie. ¿Cómo puede ser que siempre acabemos hablando del puto gordo come morcillas? ¿Por qué? Y sale... ¿Por qué? ¿Por qué debe ser? Y dice, progresión de personaje, Daenerys, heroína, tal, no sé qué, y loca del coño. Esta, ta, loca del coño, dragones, loca del coño, y todo acabó así. O sea, y después dicen de Anakin en las precuelas, ¿sabes? Y lo de Daenerys no se lo traga a nadie. Las últimas temporadas... Las tres últimas son mierda, pues sí. Un respeto al gordo panceta. Se va a morir. Este es lo que está esperando. Dice, me mato antes, que trabaja muy duro. En eso de no trabajar. Sí que vivo el puto gordo. Es como Fidel Castro, que no sabía si estaba vivo. Muñeco, como Sid. Sale así atado... Como Walt Disney. Al árbol. ¿Es cierto lo de está congelado? Sí, ¿no? Ya hay tráiler y todo. Sí, ha salido tráiler y todo. Ni lo he visto. No me puede... apetecer menos, o sea, a mí tampoco, sí. Porque dices, eso, cuando se acabó el material era una mierda, esta que ya no tienen nada, ya será, vamos, un festival. Y el gordo ahí mientras, ahí. Mira, podían haberlo cogido para el varón. Así se la confite, ahí se la confiten. Al puto, míralo, coge, mira, imagínatelo. Coge. Ya salió el trailer de spin-off, sí, ya salió. Coges al Martin, lo afeitas y ya es el varón. Ya tienes el perfecto varón, míralo, es que no te hace falta más, ni maquillaje, ni pollo. Y en la escena que está comiendo dice, no, pero tira el diálogo y espera, coño. Les llamamos 20 tomas, yo, colesterol a mí. Elden Ring. Este ha trabajado en Elden Ring, vamos. Ha hecho cuatro nombres. Y digo, oye, ¿cómo le pondrías al mundo de esto? Tierra Media, y digo, eso ya existe, Martín, cabrón. Tierra Intermedia. Y digo, venga, va. Digo, y el caballo que tenga cuernos, digo, pero ¿en base a qué? Digo, en base a mis huevos al viento. Sí, lo va a probar, saldrá así. Hostia, calla, el Leaf Action de Cowboy Vivo les quitó las pelucas a Targaryen. Pues me gustó mucho que sacaron el opening de Cowboy Vivo. Sí. ¿Lo has visto? Lo he visto. Pues, pero a ti ya no te gustaba Cowboy Vivo porque eres la mierda más grande de persona que existe en este plano de existencia. O sea, igual en otro plano. Hay el Christopher de la Tierra 126, que es aún más mierda. Porque aparte de no gustarle Cowboy Vivo, le gusta Nickelback o alguna chorra de estas. Y es lo peor, o sea, pero mientras no podamos viajar entre dimensiones y conocer a los otros posibles Christopher mierdosos, tú te llevas la copa de campeón del mundo de Christopher de mierda de esta realidad dimensional. Ay, Dios mío. Es buenísima Cowboy Bebop y me gustó, hostia, la intro, digo, tal. La gente quejándose, digo, que han puesto esto que es negro. Digo, no, japonés lo iban a poner. Digo, o sea, lo ves que es negro y tú lo piensas y tienes que pensar que en los dibujos no es negro. A ver, porque es que de todos me parece que el más acurate es el negro. ¿Es el negro? Sí, bueno, mentira, sí, sí. Mentira. El más acurate es el perro. Pero el perro es igual. Pero no, pero me gusta más o menos todo, porque entiendo también los cambios. O sea, tampoco pueden poner que la Fade esa sea una puta actriz porno que va enseñando Camel Toe todo el rato, porque entonces ya la gente no mira la serie, ¿sabes? Y el, coño, y el prota, el que hace de Spike, tampoco, ni tan mal. Y es asiático. No tiene que, te quejas de vicio. Pero el negro, digo, hostia, es que después lo piensas y guau, vale, ¿no? Que la serie no era negro, pero japonés no se cree en nadie, que nadie se cree que haya un japonés así. Black, ya, black is back. Jet es negro en los dibujos, prácticamente. Es que, no sé, yo creo que el negro pega y Pixel Perfect. Aunque no, o sea, ¿qué pasa? Lo de Víctor me ha hecho gracia, que llamando, hablando de los Christopher interdimensionales, dice Watu, ¿sabes quién es Watu? No. El vigilante. Ah, vale, el vigilante sí. El de sí, What If, tal. Watu rompió su juramento de intervenir para llamar trolazo a Christopher. Christopher lo vio y dijo, eres un trolazo. ¿Qué? La de What If, ¿la has visto? No, todavía no. Está bien. Está bien. ¿Qué pasa? Tú. Está bien. No, sí, me gustó, pero es como... Frío, tiene altibajos. Tiene episodios muy buenos y episodios no tan buenos. Es lo que pasa con y uno estos. Y uno muy malo, pero bueno. Es lo que pasa. What If ha conseguido que Ultron mole. Ultron ya molaba. Ultron molaba. O sea, Ultron, lo que no molaba... O sea, el personaje de Ultron, aparte de que los cómics era una puta papelera megalomaníaca, pero después moló. En la película, el personaje molaba. A lo mejor las motivaciones no estaban bien. Y el argumento de la película no estaba bien. Pero el personaje, o sea, la actuación del personaje con la voz de James Spader y el diseño y tal, molaba, ¿o no? No me acuerdo, sinceramente. O sea, no molaba porque decía... a ti lo que te molestaba... Es que decía, como el problema del mundo son los humanos, para conseguir la paz hay que matar a todos los humanos. Recuerdo que me molestó efectivamente lo que decías, la motivación y tal. El personaje en sí no lo recuerdo. El personaje era guay, como hablaba y todo esto, y los alemanes y tal, era muy guay. Sí, no recuerdo que me disgustara especialmente el personaje, creo que estaba bien, sí, no me acuerdo, pero posiblemente. Es que pone este, como no las mitas, Resacón en Midgar. Este es el peor. El de la capitana es el mejor, estaría casi de acuerdo. Y el peor es el de Resacón en Midgar, pero te calle, porque es como los jajas y no. Los jajas y no. Y no. El de Resacón en Midgar es un vampiro de energía en forma de serie. Y también vi la de Visions, que no sé si lo comenté, de Star Wars Visions. No, lo comenté en directo, pero no en directo, digo, de cuando quedamos. Sí, es que me flipa. Me flipa porque es una serie también, como claro, cada historia de su padre y su madre es muy irregular. O sea, hay que estar muy bien y hay que estar muy mal. Muy mal. Y me hace gracia que prácticamente de los mejores te lo meten en el primero, que es como lo más fácil, Samuráis, y fuese la película de Yojimbo de Kurosawa. Ah, he visto imágenes de esto, vale. Sí, ese de animación es brutal y la historieta, siendo sencilla, está brutal. Y después el segundo y el tercer episodio para mí son los peores de la serie, pero los peores con diferencia. O sea, uno es de un... malos. Y dices, hostia, te quita mucho las ganas de seguir viendo la serie, pero después hay algunos que valen mucho la pena. Pero es eso, como son... cada uno han hecho lo que han querido, pues son muy irregulares. Pero me hace gracia que alguien decida y digo, supongo que era para quitárselo rápido de encima a los más malos. Y ponerte el más bueno el primero, ¿sabes? Es un poco pues como todas estas series que son un compendio de episodios, como que como me flipó sobre Death and Robots esta que exacto pero me flipó mucho un capítulo, sobre todo que para mí es, creo que es el que más me ha gustado, que es el noveno Jedi o algo así se llama, que este, dices, hostia, vería películas de esta ambientación. Esto, porque te plantea como una historieta, o sea, empieza y acaba, pero te plantea como una historieta. Y digo, lo seguiría viendo, esto me gusta. Y no la mierda de animación que hacen de Star Wars, porque Remesa Mala es una mierda. Me ha bastado ver 2 capítulos, porque no es una mierda, pero es como, joder, Dave Filoni dicen, sí, es buenísimo, has hecho el Mandaloriano. El Mandaloriano es tanto de Dave Filoni como de Jon Favreau, y me parece que el mérito del Mandaloriano es casi más de Jon Favreau. Ahora debe estar, si lo escucha el Ponji, tirando sabonero por la boca. Pero, o sea, la serie de animación de Star Wars, lo mejor que se puede decir es que... tú mismo te contestas, Remesa Mala, callar, que mi sobrino está on fire con ella. Bueno, el tema es que lo mejor que se puede decir de las series de Star Wars, como la Guerra Clon, es que cuanto menos tienen un montón de relleno. O sea, tienen un montón de capítulos de mierda. Uf. Y después te meten como un final de temporada que dices, hostia, cómo mola tal. ¿Qué pasa? En el Mandaloriano no tienen tiempo de meter capítulos de mierda. O al menos no tanto tiempo. Van más al grano. Pero hostia, Remesa Mala ya. Cuando meten cosas como decir, ¿sabes qué le falta a esta serie de animación de Star Wars? Niños. Es como John Lucas diciendo, ¿sabes qué le falta a esta película? Gungans. Y digo, si es Indiana Jones, John Lucas, cabrón. O sea, digo, mete Gungans. Es como el meme de Luke Skywalker de Despertar de la Fuerza, ¿no lo has visto? Cuando sale al final que solo se ve de espaldas mirando el mar. No, y no lo he visto, que pone, ¿sí? Luke ha estado todos estos años vigilando que no volvieran los Gungans, ¿sabes? Mirando al mar así. lo mejor de la trilogía nueva. Pues nada, ya estamos desvariando si no lo estamos haciendo ya. Clone Wars molaba la vieja, los de Samurai Jack, esa es muy buena y está en Disney Plus. Esa es buena. Eso es lo mejor que ha hecho de animación Star Wars. Cuño. A la peli de Infiana John lo que le falta es juventud, sí. Hostia. Sí. Que además sale Michael Mikkelsen, ahora salió foto, ¿la has visto? Que... No. El Matt Mikkelsen este, no sé si hará de malo, supongo que de bueno no hará con la cara que tiene. Y sale Matt Mikkelsen y Harrison Ford caracterizado, y digo, ¿qué es? Fiesta en el geriátrico, tal, de todo, porque Matt Mikkelsen no es tan viejo, pero ya tiene cara de viejo, o sea, bueno, está todo bien. Ay, Dios mío, y luego Clint Eastwood te hace una película en 150.000 años, hijo puta de Clint Eastwood, sí. Sí, sí, sí. Y monta a caballo el puto. Hostia. Pues bueno, pues nada, gente. Gentusa, muchísimas gracias por estar ahí. Que casi es el mejor contenido del podcast. El chat. Banear a la gente. Ha vuelto todo el mundo. Ahora todos los que queden, os baneo. Banelos, porque ha molado. Ay, pues un placer. La cara de entusiasmo. ¿Qué cara de entusiasmo tiene Jaume? Es que a estas horas ya no es entusiasmo. Tengo como un albatros. ¿Sabes qué hacen los albatros? ¿Qué hacen los albatros? Que nunca duermen. O sea, duermen una parte del cerebro. Así a ratos, y otra, ¿no? Y van alternando. Por eso pueden estar años volando. Porque hay un momento que cuando son jóvenes y aprenden a volar, dicen, hostia, soy muy tocho, no puedo aterrizar. Y están como un año seguido volando. Y van durmiendo así. Es muy interesante. La vida. ¡Hostia! ¡Calla! La última recomendación. Ahora me he pillado Apple TV. Ajá. Porque me venía gratis con el iPad. Y está muy bien el Apple TV. O sea, todos tendríais que dar de baja eso y todo lo que tengáis menos Apple TV inmediatamente, solo por el hecho de que en Apple TV tienen la serie de Fraggle Rock. ¡Hostias! Vale. Quitando eso, que se lo puse a Yuk y digo, esto es un rollo. Y yo, paliza de Daniela, para, que es tu hijo. Y yo, ¡ah! Pero Fraggle Rock está en Floppix. Bueno, pero ahí está. Pero ahora en Floppix hay un problema, que Floppix está dando claves a todo el mundo y lo pierdes por la noche de Floppix, servidores caídos. ¡Ah! Todo el mundo mirando pelis. Hay una serie de documentales en Apple TV que son originales de Apple, que se llama Tiny Worlds, que creo que en castellano lo han puesto como Micromundos, narrados por Paul Rudd. No sé qué puta tecnología de la NASA han usado para hacer estos documentales, porque es como, es uno, la sabana, el bosque, no sé qué tal, pero es todo de los bichos pequeños, o sea, por ejemplo, el del bosque, la historia de una ardilla listada. está como súper manipulado. Esto es lo que dicen, lo que no tiene que ser un buen documental. O sea, que te montan como una historia y se ve manipulado. Pero en esta de la ardilla sale una puta águila barra halcón barra ave rapaz volando entre los árboles y dice, ¿esto qué hay? ¿Un puto dron? Un tío así con una tirolina dándose hostias con todas las ramas así grabando, diciendo ¡Halcón, haz cosas! ¡Mira la cámara, hijo puta! Es hostia, y además en Dolby Vision se ve de puta madre, o sea, no tiene la compresión de mierda que tienen otros. Es puto de alucinar. Micromundo, lo mejor. Yo lo vi y dije, esto es una pasada. La ardilla esta va a salir y me va a morder un ojo. ¿Sabes? Pues nada, la última recomendación de la noche. Bueno, los curry lo más. Christopher, con la PS5 tienes Apple TV gratis. Me da pereza. Póntelo y ve Micromundos. Se lo pone y lo primero que pone es Fraggle Rock. Pues nada. Corto, venga. Gente, muchísimas gracias. Y a los clembuteroles, a los Patreons más. Hasta luego. Hasta luego. Ya ha cortado. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, corto. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. It was a graveyard smash. De transmitir en directo y ya veremos de qué hablamos. Del banner lo seguro. ¡Ah! Y el Metroid Prime me he pillado. Ah, ¿te has pillado el Metroid? Sí. Que ya lo comparan con el Super Metroid. Imagínate. No se puede comparar nada con el Super Metroid. Porque no has jugado. ¿Qué? No, estaba preguntando. Porque has jugado el Metroid Prime. ¿A ti te gusta el Super Metroid? A mí sí. Pues si le metes parries, ¿qué tal? Buenísimo. No lo veo. El Dark Soul de los Metroid. Ey, venga. Ey. Se me oye muy flojo, ¿no? Puede ser. Te tengo muy subido. Ah, ya. Te va a oír. Pero, venga, ahora lo dirán de todas maneras los pesados. Has avisado y toda la pesca, ¿no? Supongo. Sí, he avisado. Venga, ¿te miraste el programa que te dije? Le doy, ¿eh? Sí, dale. You're dead. And out of the world.